¿Cómo le fue? Cuéntenos, ¿qué pasó respecto de los robos acá en la escuela? Bueno, empezó todo, hubo como 6 robos en acá arriba donde están los niños chiquititos y robaron absolutamente todo, dejaron sin materiales, sin para nada para los niños, absolutamente robaron todo. Y después comenzaron a desaparecer cosas muy personales de las profesoras y después pasó que robaron los alimentos, si no me equivoco. Cuando robaron, rompieron obviamente todas las puertas, rompieron muchas cosas, rayaron muchas cosas. Y después robaron los alimentos, carne, si no me equivoco. Y comenzaron así súper poquito a robar cosas innecesarias, que no creo que... Bueno, a lo mejor a esa gente, de hecho robaron el data, robaron todo. Todo, absolutamente todo. Y eso. ¿Y qué te pasa a ti con eso? ¿Cómo qué sientes? ¿Qué sientes que se... ¿Qué se rompe cuando se roban en la escuela? Rabia, impotencia, preocupación. Igual me da pena por preocupación a las profes, que no tienen materiales para los niños. Impotencia porque al final también existen las cámaras para ver a las personas y justo están apagadas, que se pongan las pilas, no sé. Eso. Muchas gracias. Dígalo con sus palabras. ¿Qué mensaje le daría a esa gente que entró a robar en la escuela? Que se muera, profe, de verdad, porque eso no se hace, porque eso también le afecta a la escuela y como que le hace daño porque no tienen que robar las cosas para que después la anden vendiendo y con esa plata la que ganan se vayan comprando sus cosas. Eso. Muchas gracias. ¿Súper? No tengo palabras. ¿Y qué le pasa a usted cuando se entera de que robaron en la escuela? Me puse muy triste porque esa persona... Esa persona... No sé.